Hola, muy buenas, aquí C3PO. Y este podcast es para contestar un episodio de Ernesto Acosta sobre qué te hace grabar los podcasts, ¿no? ¿Qué motivación tienes? Y la verdad es que, habiendo escuchado su episodio, la verdad es que coincido bastante con él. Pero voy a contar el porqué de esto en mí, ¿no? Bueno, en mi caso, la verdad, nunca me había atrevido a grabar algo con mi voz. Siempre dije que no quería grabar ni mi voz, ni por supuesto ningún vídeo. Lo de los vídeos todavía lo mantengo, ¿no? Pero un día me animé a grabar la voz y bueno, y al final pues perdí un poco ese miedo y me di cuenta de que yo, que estaba siempre escribiendo algún que otro artículo en mi blog, he tenido blogs en Wright, luego lo tenía en Gemini, lo sigo teniendo, ahora lo tengo en Mataroa, pero vi que era mucho más directo, es decir, te viene un pensamiento o una experiencia en ese momento y bueno, coges el móvil y lo grabas directamente y lo puedes poner para que cualquiera te oiga, es decir, no hace falta ponerse a escribir, vigilar muy bien tu falta de ortografía, poner fotos. Que sí, que escribir está muy bien, pero hay veces que esto es mucho más directo. Yo lo veo mucho más directo. Y por eso me encanta. Y la verdad es que desde que empecé he dejado el blog un poco de lado. La verdad es que apenas escribo, porque esto lo veo mucho más sencillo, porque lo expresas todo mucho más fácil y lo explicas mucho más fácil. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que necesitas decir algo con más indicaciones, ¿no? Entonces hace falta poner fotos, más enlaces y tal. Y bueno, en esos casos la verdad yo sí creo que es bueno escribir. Pero solamente para comunicar algo o explicar algo, yo, para mí los podcasts, la verdad es que es la herramienta ideal. Y bueno, y con Castopod, pues es genial también porque te pueden contestar directamente. Entonces, bueno, estás viendo tu actividad, estás viendo si interesa, si no interesa, estás viendo lo que ha entendido la gente de lo que tú has dicho y muchas veces te dan que pensar también las respuestas, ¿no? Positivamente o puede ser que negativamente. Yo por ahora positivamente. Y bueno, encantado, la verdad. En cambio, no me pasa como Ernesto Acosta. Será porque no tengo un micrófono, no tengo bastante dinero para comprar medios. Yo solamente grabo con el móvil, con un micrófono de estos externos, sencillo, de estos tipo solapa o de corbata. Y anteriormente grababa directamente hacia el móvil, sin micrófono ninguno. Y la verdad es que estos micrófonos no tienen calidad apenas, casi ninguna, ¿no? Hay veces que pienso en comprarme uno mejor y conectarlo al móvil. Perdón. Que de hecho acabo de ver uno que me interesa y no es caro, pero bueno, la verdad que muchas veces dice uno, bueno, para comunicar algo rápido tampoco hace falta complicarse, ¿no? Aunque la calidad es verdad que se nota muchísimo. Y en este tipo de grabaciones que yo hago, bueno, como siempre dije en mi episodio de presentación, es cutre. Es algo cutre y sencillo, ¿no? A más no poder. Y de hecho no le pongo ni calidad. Lo pongo en mono, lo pongo en una frecuencia bajísima, como si hablara en una llamada telefónica, prácticamente. Y bueno, aquí tiene la respuesta, Ernesto. Estoy encantado. Pero la verdad es que no me hace falta el micrófono, un micrófono profesional, como tú comentas. Quizás me pasaría como a ti con un micrófono profesional, me darían todavía más ganas de hablar. Pero incluso con el móvil solo o con este microfonillo, también me entran ganas. Es decir, que yo creo que las ganas están ya en uno, no solamente en el micrófono. Y bueno, nada más. Un saludo y hasta otra.